palpitar. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Mi locura, mi delirio, me estremezco. Me estremezco.